los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta, como todos los jueves a las 17 horas por Radio Nauta. Estamos saliendo un poquito atrasaditos, pero podés comunicarte con nosotras como siempre al 451-6917 o a nuestro Facebook con los tacones de punta, me gustearnos, mandarnos un comentario, una crítica constructiva y disfrutar de este programa lleno de invitados y de informaciones y de las cosas que nos ocupamos, nos interesamos las mujeres y todes en nuestra sociedad. Por ejemplo, algo que nos va a estar contando Hugo de la Asamblea de Berisso y que tiene que ver con las posibilidades de cómo habitamos nuestra ciudad, nuestro espacio, nuestros lugares, ¿no? Y qué es lo que pasa con ellos y cómo podemos hacernos responsables para cuidarlos y para poder vivir con un buen vivir en los lugares que habitamos. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo, contanos un poco qué es lo que está pasando en Berisso? ¿Por qué se reúne la asamblea contra el desmonte, ¿no? ¿Por qué se organizan contra el desmonte? ¿Qué significa eso? Significa que queremos que no se siga produciendo el desmonte, es decir, la quita irracional de los árboles que forman parte de la isla Paulina y de la isla Santiago. En realidad nosotros estamos dentro de un sistema de biosfera que son los bañados que tenemos en la isla, a la orilla del río de la Plata, y el bañado Maldonado. Todo eso conforma una serie de tapones naturales, que son los famosos humedales, que alguna vez habrás escuchado nombrar. Bien, o sea, lo que están haciendo precisamente a partir de la modificación del puerto de la Plata, una estación de contenedores. Esa estación de contenedores, que la va a gerenciar su explotador, se llama Tec Plata, en toda la obra ha desarrollado un desmonte. Por ahora es al solo efecto de tirar el refulado. Y luego sobre eso se va a hacer playa de contenedores. O sea, se desmonta, se saca los árboles para poner montañas de contenedores en el lugar. Me imagino que esto va a cambiar no solamente el paisaje, ¿no? Yo he ido a la isla Paulino ahí a decir un fin de semana largo, carpita, no. No, va a estar medio. Ahí entre los contenedores me parece que va a ser más calor, va a ser ahora. Olvídate de eso, no va a existir más. Lo que poco se sabe es que va a recorrer tres etapas. Esta primera etapa ya prácticamente te deja sin poner la carpita en un lugar más o menos lindo. En la tercera etapa prácticamente te queda todo cemento. O sea, esto es el camino que ellos están recorriendo. El punto es que... Hay productores acá que se están quejando también, ¿no? Sí. No es solamente una cuestión, porque digamos... Porque cuando... Lo más cómico de esto es que cuando se hace el informe de impacto ambiental, no se tienen en cuenta los productores. Directamente dicen que no hay productores. Y esto es muy cómico porque hace 10 años que se hace la fiesta del vino de la costa, que lo hacen los productores. Claro. Mis amigos que hacen vino son los que mismo que ellos negaron de que existe. Claro. Se hace la fiesta del vino y... Bueno, no sé con y qué... Ahora no vas a ver más fiesta del vino. O sea, la fiesta del contenedor se va a empezar a hacer ahora. Yo supongo que sí, o sea, que harán fiesta del contenedor. Lo triste, y uno a veces lo toma hasta como una morada, en un programa como este, ¿sabes cuál es el tema, Piqui? Que... Lo que va a dejar fundamentalmente, además de llevarse los productores y todo esto, lo que no va a dejar para nosotros es una región donde lo único que va a quedar es el ejercicio de la prostitución. Digo, si nosotros estuviéramos tan equivocados al puerto, todos quisiéramos ir a vivir a Dock Sud, donde hay un puerto de contenedores. Y si vos mirás, Dock Sud es muy fulero y la isla Masil que está enfrente, mal llamada isla Masil, pero todos la conocemos así, sigue siendo tan fulera como era siempre. Entonces, no estamos tan equivocados. Si yo saco el terreno natural y le pongo cemento, que alguien me explique dónde va el agua. O sea, no le va a alcanzar a evaporar. Y el humedal, claro, que funciona como un tampón, como una esponja, y que regula esa humedad, no lo vamos a tener. Con lo cual, sin humedal, más agua, más lluvia, vas a tener muchas inundaciones. Viniendo de las inundaciones que venimos, totalmente, no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor, va a ser mucho más seguido. O sea, esto es así. O sea, el declive de la tierra hacia el río de la Plata, de la Plata hacia el río de la Plata, te vas a encontrar ahora con una construcción de cemento. Seco el Maldonado, que es bastante amplio, con eso no vas a tener escurrimiento. El escurrimiento natural, vos lo tapaste, llueve, vas a tener inundación. Indefectiblemente, esto es es así de simple. En distintos lugares, en distintas ciudades, se han hecho desarrollos modernos, pero manteniendo las estructuras antiguas, es decir, el viejo adoquinado se mantiene en razón de que puede absorber el agua de la lluvia y las corrientes. Acá se está haciendo lo contrario. Esto es lo que nosotros vemos. Y desde el punto de vista de la producción, a todo un grupo de personas los deja sin trabajo. Uh-huh. Y en ese sentido, como todos este tipo de emprendimientos que hay lamentablemente un montón en nuestro país, que implican el saqueo de los bienes comunes y la contaminación de nuestra tierra, uno de los discursos es el del trabajo, ¿no? Se va, está bien, hacemos esto, vamos a hacer pelota del hábitat, pero se genera trabajo nos va a dar progreso y trabajo. Nos va a dar progreso y trabajo. No, es verdad, más allá de porque que generalmente que definir, a veces ni siquiera eso es verdad. No, más allá que podríamos definir que es progreso para cada uno, que claro, entiende, esto no lo es, desde más hasta decir. Y de trabajo, yo digo, cuando siempre cuento la misma historia, en el momento en que se hizo la videoconferencia por la inauguración, que estaba Scioli con la Presidente, y el señor Zabalza, que es el gerente de Tec Plata, la gente del SUPA, que es el Sindicato Portuarios Argentino, le estaba reclamando 15 puestos de trabajo. Este es el reclamo del SUPA. Entonces vamos a hacer pelota una gran cantidad de hectáreas, vamos a hacer pelota todo un humedal, todo un sistema de biosfera propio. ¿Por cuántos puestos de trabajo? 15, ¿a cuántas personas nos van a alimentar? Uh-huh. Multipliquemos eso por el grupo familiar que quieras. ¿Y nos va a dar cuánto? 400 personas en el mejor de los casos. Claro. Este va a ser la gran cantidad de trabajo que van a dar. De hecho, en la isla hay una escuela, por ejemplo, ¿no? En Isla Paulina. O sea, si está tan deshabitada, ¿no? Si hay tanta poca actividad productiva y no hay gente viviendo y qué sé yo, como dicen, ¿cómo es que hay una escuela? ¿Por qué hay una escuela en el lugar? Porque la escuela está ahí porque hay gente. ¿Quiénes van? ¿Los mosquitos? Pero, mira, yo te digo, cuando la Isla Paulino está dentro del área que cubre la ley de paisaje protegido. La ley de paisaje protegido se dicta un día determinado y a los 25 días se empieza la destrucción del bosque nativo. Es así. O sea, se ignora absolutamente. Es el poder del dinero, es el poder del más prepotente que viene con todas las máquinas. Esto es lo que está sucediendo. Se ignora la escuela, se ignora la gente. Se ignora una cooperativa de vinos, te vuelvo a repetir, claro, está reconocida en el mundo el vino de Berisso. No es que lo conocemos cuatro gatos locos. Digo, cuando alguien dice, yo produzco caña, el filtro del cigarrillo que algunos fuman, para mi caso, desgraciadamente, digo, ese filtro sale de esa caña. Ese señor que produce caña sale de ahí. Entonces, hay un montón de gente que está trabajando en la Isla Paulino, además del turismo y todas estas cosas, y estamos manteniendo de una forma racional esa explotación. Nunca en más de 100 años que están estos productores allí se produjo un desfasaje. Este es el planteo. Entonces nosotros decimos, si nosotros por 100 años pudimos mantener desde la fauna natural hasta lograr un complejo de elaboración como es el vino, aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, digo, estamos haciendo las cosas más o menos bien para que ahora venga alguien y nos rompa absolutamente todo. Uh-huh. Esto fue así. Hay una convocatoria en particular para este viernes, ¿no? Para el viernes, sí. Nosotros vamos a hacer una convocatoria, vamos a estar con distintas personas y grupos armando una panfleteada, una reunión en Berisso, en el cruce de las calles de Montevideo y Génova, son las dos arterias principales de Berisso. Allí vamos a estar más o menos a partir de las 18 horas hasta las 20, donde estaremos con murga, cuerda, o sea, haciendo esto, nada más, o sea, tratando de dar un poco más de difusión a esta situación que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces están todos invitados para acercarse ahí, para seguir informándose, para dar una mano, para poder juntarnos y resistir un poco a esta situación y también difundirla. Mañana a las 18 horas. Mañana a las 18 horas. En Génova y Montevideo. Montevideo. Exacto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y suerte mañana. Vamos a estar acompañando también desde acá y seguiremos informando qué es lo que va pasando con esto, que es tan importante para toda la zona, no solo para Berisso, sino también para La Plata. Ya vimos, decíamos lo que pasó con las inundaciones. Todo esto repercute también en toda la región. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a estar atentos a lo que pasa con esto. Listo. Gracias a vos por invitarnos y poner esto también para todos. Gracias. Nos vamos a ir escuchando entonces ahora Kenny Arcana, que tiene mucha rabia por todo esto que está pasando y nos canta La Raye. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Seguimos aquí con Los Tacones de Punta por Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar online en radionautafm.wordpress.com. Y ahora el aire de Radionauta se llena de poesía con una voz teletransportadora que hemos invitado a nuestro programa, de Marcela Lara. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en nuestro programa para que nos convides un poco de poesía, ¿no? Uh-huh. Y hay una poetisa en particular que te gusta mucho. ¿Nos querés contar un poquito de ella? Sí. Bueno, esta poetisa es Amanda Castro, una hondureña, igual que yo. Y bueno, ella en particular me gusta mucho. Llegué a conocerla por mi mamá, es una feminista, o era más bien, ha muerto ella hace 2 años. Y pues es una mujer que llegué a admirar mucho, pero lastimosamente después de su muerte, cuando empecé a leerla. Y me gusta la cercanía que tiene ella con el tema de la muerte, y pues que es un tema que en mi país se vive muy de cerca, ¿no? Por el nivel de violencia que hay. Entonces ella lo trata como algo cotidiano y algo que le perseguía mucho también porque ya estaba enferma del pulmón y eso, pero sobre todo lo trata como algo que camina ahí por las calles de Tegucigalpa todo el tiempo. Así es, los grandes temas de la poesía, ¿no? La muerte es un gran tema del arte y de la poesía. Y una de las formas que tenemos de poder irla pensando y así es, y lidiando con nuestra naturaleza finita en este mundo es el arte. Sí. Como con tantas otras cosas, ¿no? Que sirve el arte para poder pensar, para poder conectarnos, comunicarnos. Y nos gusta mucho la poesía acá, y a vos también, lo sabemos. Sí. Así que te invitamos a que nos recites ya alguno que tengas ganas. Bueno. Si te preguntan por mí, decirles que me fui en el vuelo más tierno al lugar del retorno. Decirles que me he marchado con ella, la de los ojos grandes y el vestido rojo, que me he marchado sumida en su regazo, alargando palabras como ella. Ella, la que venía a seducirme por las noches, envuelta en siluetas de ecos indescifrables. Ella, la única a la que amé, la que me mantuvo con vida en los años amargos, la de los labios tenues y manos cálidas. Decirles que me marché, como se marchan los niños y niñas de casa, cargada de determinación, miedo e incertidumbre. Decirles que ha llegado la hora de quemar el ombligo, de enterrar lo incomprensible, de plantar un árbol y de reunirme con el hijo que nunca tuve. Decirles que me entregué en silencio, con la dignidad de quien ha sido elegido para saltar del trapecio, que en mi estación temporaria gocé del buen guaro, que aprendí de los gatos su murmullo erotismo, de mi perra el aullido estremecedor, de la noche a presentir el peligro, que amé y que en la cama reí en la piel de una caricia. Decirles que me he marchado con ella, la única que me amó sin pedir nada, la que era todo, todos, todas. La poesía, la muerte, la nada. Muy linda poesía, realmente. Hermosa voz y hermosa poesía. ¿Te la viste? Nos hace del otro lado del vidrio aquí nuestro operador. Verdaderamente teletransportadora, como prometí. Apenas comenzamos este bloque. Realmente muy, muy intensa, ¿no? Muy intensa, muy hermosa, cargada de imágenes, de belleza, de un montón de cosas, de intensidades. Sí, así es Amanda. Así es. Y, sí. Y Honduras me parece que es bastante así también, ¿no? Sí. Yo, vos, tu mamá es Carla Lara. Así es, Carla Lara. Yo la he escuchado cantar. ¿Puede ser? Sí. Aquí en el Olga Vázquez. ¿Ah, sí? ¿Aquí? Sí, oh. Aquí en el Olga Vázquez, en la presentación de un libro de otra hondureña que presentó un libro de 13 relatos. Ajá. Este, de colores, creo que se llama 13 colores. Melissa Cardosa. Sí, Melissa Cardosa. Y bueno, y tu mamá cantó aquí. Mira, mira vos, las conexiones. Sí. Cuando dijiste mi mamá es feminista y conecté ahí. Muy lindo. Sí. Así que bueno, ya vemos por qué también, de dónde viene tanto. La bravura. Sí. ¿Y cómo está Honduras ahora? ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Bueno, Honduras lastimosamente está muy mal ahora. Muy mal. Sí. Desde el golpe de Estado del 2009, desde mucho antes en realidad, porque somos un país del que se han aprovechado muchos países grandes, ¿no? Desde hace 500 años en realidad. Sí. Pero la situación se vio agravada ahora por el golpe de Estado, que ha tenido su continuación, digamos, es decir, hubieron elecciones, se legitimó el nuevo gobierno, que es un gobierno ilegítimo. Uh-huh. Y el pasado 24 de noviembre hubieron nuevas elecciones, donde se hizo un fraude. Iba a participar el partido que nace de la resistencia, que se llama Libre, y bueno, Libre tenía mucho apoyo realmente y hicieron un fraude muy obvio, muy descarado. Pero y tienen ese poder tan de hacer las cosas tan descaradas por la impunidad que hay. Claro. Están matando mucha gente, desapareciendo muchas personas. Hay mucho peligro de estar en la calle. Así como dice el poema, que se aprende de la noche a sentir el peligro. Uh-huh. Es tal cual, no... No se transita tranquilamente ni por la mañana. Está militarizado. Hay una nueva policía militar que tiene traje de Power Ranger. sí, que es re fuerte porque andan ahí con sus autos sin placa, intimidando. Está muy mal. Sabemos muy bien cómo son esos manejos. Es terrible, ¿no? Estar en ese contexto y un poco en los encuentros nacionales de mujeres estos últimos años hemos podido compartir con algunas compañeras de Honduras que se han acercado y bueno, y nos contaba como siempre en distintos contextos represivos se agrava también la violencia hacia las mujeres, digamos, ¿no? Así es. La persecución hacia los movimientos sociales, pero también la imposibilidad de salir, de protestar, de autodefenderse, el mayor aislamiento y por supuesto que siempre las fuerzas represivas como el ejército, como la policía, al tener más poder y son de por sí su matriz una fuerza muy machista, ¿no? Entonces la violencia hacia las mujeres recrudece en esos contextos también. Sí, terriblemente. Somos blanco fácil, digamos, la mayoría de las mujeres jóvenes, sobre todo. Es decir, hay 20 muertes violentas diarias. Tremendo, sí. Sí, y de esas 20... Muy grande el número, realmente. Muy grande, sí. Y de esas 20, la mayoría son mujeres jóvenes. Sí. Y por eso un poco el canto que hacíamos allí cuando nos juntábamos era ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Así es. Bueno, ¿querés compartirnos otra poesía de Amanda? Sí, de Amanda, que esta poesía reivindica su posición feminista, su posición con el interés hacia los problemas de las mujeres, ¿no? Y se llama La Mama. Alta y de piel oscura, grande, mitológica, peleadora y tierna era la mamá. Sus 8 hijos, todos aprendieron a leer, a creer en Dios, a entender lo que su madre amaba. Ellos, todos con título de secundaria, profesores, secretarias, todo. por aquellas manos carrasposas, agrietadas por los años de la angustia y el abandono. Aquellos hombres que prometieron ayudarte y se marcharon. Todo por aquellas manos rasgadas con el olor a putrefacto. Lugares donde ella buscaba el pan, limpiando pisos, limpiando servicios, limpiando todo por un pan para sus hijos, porque sus hijos fueran a la escuela, porque tus hijos fueran alguien, por darles lo que vos nunca tuviste, una cama en lugar de petate, una casa en lugar de cuartito maltrecho, una vida en lugar de tormento. Mamá, ¿no te das cuenta? Cambiaste el curso del sol con tus manos, con tu enorme cuerpo lacerado. El sol en tu frente, cuesta arriba, cuesta abajo, de vuelta al trabajo, asegurando el futuro en tus manos, las mismas que hacían la ropa más simple del universo, el amor encerrado en un cuerpo de mujer. Mamá, no te das cuenta, cambiaste el curso del sol. Qué lindo, qué hermoso poema, por favor. Muy emocionante. Sí. Hermoso, verdaderamente hermoso. Sí. Una capa, Amanda. Sí. Justo el otro día leía un poco algunas reflexiones. Charlaba con Luciana, con otra compañera de aquí, de este programa, de Con los Tacones de Punta, y me comentaba sobre una lectura que estaba haciendo de una feminista donde decía que había que volver al poder de la maternidad, que una de las cosas que en realidad nos había sacado el patriarcado era reconocer, digamos, uh-huh, ese espacio y ese valor, la maternidad, pero como un concepto más amplio, ¿no? Y obviamente, ajá, por supuesto que no como obligatoriedad y no como, sino como lugar de poder también. Exacto. Y toda la mística que se trataba alrededor de eso, ¿no? O sea, uh-huh, las mujeres como la fuente de la vida. Claramente, uh-huh, exacto. Sí. Exacto. Y así es. Y así lo marca esta poesía, ¿no? Y lo poderoso que es, ¿no? Las manos, esas manos, todo lo, sí, que todo lo que hacen, lo que crean el mundo sin darse cuenta, dice, uh-huh, la poesía, y es así. Sí. Es así. Una vez de esa, bueno. Estamos viendo aquí el reloj, a ver si podemos un poema más o si ya se tiene que ir Marce. Sí, podemos. Podemos, bárbaro, sí, maravilloso. Bueno, entonces un poema para unir todas estas historias de poesía, de lucha, uh-huh, que venimos conversando. ¿Cuál nos querés regalar ahora? El de Mario Benedetti. El de Mario Benedetti. Sí, porque habla especialmente de la situación de Honduras. Mario, mira, Benedetti estaba exiliado también, ajá, en la época en la que escribió este poema. Mira vos. Y bueno, me toca mucho. Bueno. Y si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos se quedan sin abrazo, la tierra se nos muere de tristeza y el corazón del ser se hace añicos. antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos tan lejos como un horizonte, y allá quedaron árboles y cielo. Si cada noche siempre alguna ausencia, y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Pues, cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y la niña. Y porque todo. Y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los y las sobrevivientes y nuestros muertos y muertas quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce. Y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco. Y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Hermoso. Maravilloso ese poema, realmente. No sabía que lo había compuesto en Honduras. No, no. Él estaba exiliado en Argentina, en Buenos Aires. Ah, estaba exiliado aquí en Honduras. Sí, ajá. Mira. Y lo hace, pues me siento identificada. Ay, te siento identificada. Está muy bien. Sí. Y también por la parte del río, porque especialmente en Honduras ahora hay un río que se está defendiendo, que se llama el río Hualcarque, que pueden buscar información en internet también. Uh-huh. En lo que río Hualcar. Sí, río Hualcarque o río Blanco en español. Uh-huh. Que quieran hacer una represa hidroeléctrica, y piensan desalojar a todas las personas indígenas, lencas que viven ahí, y pues destruir la zona para el progreso. Uh-huh. Como hablaban en el tema anterior. Así es. El progreso. Bueno, cuando suena el río, suena el río. Sí. Y ahí está sonando el río Hualcarque en Honduras. Uh-huh. Se sostiene la resistencia. Sí. Ese es el sonido. Y nos vamos a ir escuchando entonces ahora. Muchísimas gracias, Marce, por toda la belleza que has compartido con nosotros en este programa. Vamos a escuchar de Susana Baca, Caras Lindas. De mi gente negra son un desfile de melas en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza. Su colorido.

Estuvimos con un programa habitado de invitados y de voces, compartiendo ahora con Marcela. Le mandamos un beso grande nuevamente por llenarnos de poesía el programa. Y ahora vamos con otros temas también luchadores como los que venimos tratando, y un poco que tienen que ver con luchar también por nuestro derecho a la lucha, de alguna manera. Para eso también vamos a tener voces invitadas. Estamos con Nico, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Y hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Muy bien. Estábamos tratando el programa pasado también el tema de Quebracho. Ahí escuchamos un audio de Esteche que un poco hablaba de esto, de cómo habían habido un montón de organizaciones que fueron a acompañarlo en esa conferencia de prensa que se hizo, que fue donde fueron a buscarlo, digamos, ¿no? Y ya para llevárselo detenido. Y por qué había tanta gente allí uniéndose, tenía que ver con que lo que había que defender era un poco ese derecho a la protesta, digamos, ¿no? Porque se los llevaban detenidos, sino solamente por ser luchadores, digamos, ¿no? Por haber salido a luchar justamente en ese momento en relación al asesinato de Carlos Fuente Alba. Y él mismo mencionaba que Poblete, el asesino material de Fuente Alba, había tenido permisos para salidas, estaba participando en las redadas contra los presos allí en Neuquén, que había sido denunciado por los presos comunes, que él participaba también de las redadas. Entonces, bueno, se veía un poco ahí cómo la justicia muchas veces falla de manera bastante tendenciosa hacia un lugar, hacia el otro, y sobre todo se ejecuta de manera tendenciosa. En esta misma línea tenemos también otro invitado aquí. Hay un junto, invitado chiquito. Un invitado, Simón, chiquitito. Que está conociendo la radio. y que acompaña aquí también. Y que ahora le prometí que vamos a irnos a la plaza en un ratito. Vamos a jugar un poco. Sí, lo que decís está bueno. En realidad viene ocurriendo este fin de año. Es un fin de año condimentado. Condimentado para mal. Uh-huh. En el sentido de lo de los compañeros de Quebracho, fue esta actividad que comentás, que fue una conferencia de prensa y una concentración en la Facultad de Periodismo, fue la semana anterior, y tuvo que ver con tratar de darle visibilidad a algo que puede llegar a pasar inadvertido, que es la detención, digamos, de dos compañeros por, digamos, de alguna manera repudiar o expresar la indignación cuando fue el asesinato del compañero maestro Carlos Fuente Alba. Y puede llegar a pasar inadvertido, porque en realidad es una causa, digamos, hace varios años de esto, uh-huh, de que asesinan al compañero y que los compañeros de esta organización, los compañeros de Quebracho, pero en general de todas las organizaciones, repudiamos ese asesinato y estamos desde ese momento exigiendo justicia. Y desde ese momento también tienen la causa encima los compañeros, uh-huh, a partir de que rompieron algunos vidrios del local de Sovich en Capital. Sovich, el gobernador en ese momento de Neuquén, y que es quien da la orden de cortar de cuajo con la protesta de los maestros que venía extendiéndose a lo largo de toda la provincia de Neuquén. Y quien, por supuesto, no ha pisado ningún juzgado. Y que no ni fue ninguna siquiera citado ni como testigo, o sea, ya claro, no en calidad de procesado. Así que nada, es una situación bastante grave. Nosotros venimos con la experiencia de la lucha por justicia por Darío y Maxi, que también fue, digamos, toda una lucha muy larga, que es y lo sigue siendo, porque además en realidad lo que pone en discusión es la cuestión de los responsables políticos, ¿no? Todo un problema en la Argentina. Y este año se cumplen 10 de diciembre, ¿no? Hace dos días se cumplió 30 años de la dictadura. Uh-huh. Entonces, por eso, digamos, se genera preocupación que después de tanto tiempo de la dictadura quedan, digamos, bastantes deudas, por un lado en lo social, por el otro lado en la justicia, quiénes son los jueces y demás que están llevando adelante todas estas causas. A luchadores sociales y bueno, en esto estamos acompañando a los compañeros de Quebracho y hoy se dio otra situación más grave, uh-huh, aún, ¿no? Sí, con los compañeros de Las Heras. ¿Querés contarnos un poco por qué esa situación? Y vos fuiste para Capital, ¿no? Sí, hoy estuvimos con algunos compañeros, compañeras ahí en una concentración que se dio en Capital para esperar para esperar la situación. Lo estaban llevando a juicio, hoy terminaba el juicio de los laburantes petroleros. Uh-huh. Laburantes petroleros de Las Heras son, digamos, en una provincia como Santa Cruz. Las Heras se encuentra al norte de Santa Cruz. Es una provincia, digamos, petrolera de por sí, con una situación muy adversa en términos del frío, de la situación dura que atraviesan. Son uh-huh. gente en general que se ha trasladado a diferentes puntos del país a trabajar ahí en busca de una mejor calidad de laburo y demás. Estos laburantes hace tiempo venían luchando. Esta condena a los compañeros viene del año 2006. Estos laburantes venían luchando hace tiempo contra el impuesto al salario uh-huh. y por condiciones dignas de laburo, contra la precarización que se venía dando en el sector petrolero. Uh-huh. Y en ese momento se da, a partir de una negativa muy grande del gobierno, en ese momento alineado con Néstor Kirchner, se da una respuesta que es la represión, la persecución a los laburantes que en ese momento se encontraban tomando los pozos. Y entonces la reacción fue una poblada en un pueblo chico como Las Heras, en donde uh-huh. se conocen todos, y esa poblada termina, a partir de que la policía reprime, con un policía muerto que se llama Sayago. Uh-huh. Este policía muerto, hace intervenir a la justicia, policía que no se sabe bien en qué condiciones murió, porque tampoco hubo represión, hubo heridos con balas de plomo y demás, fue todo muy confuso, uh-huh. muy a como nos tiene acostumbrado también la policía y la justicia en estas situaciones, cuando sí. no da respuesta por el lado del diálogo al reclamo gremial, nos encontramos con estas situaciones de confusión. Manda patotas, hubo, digamos, enfrentamientos, la UOCRA tuvo un rol ahí muy importante, como lo tuvo también contra los maestros en el reclamo en la provincia. Y entonces se dio que la justicia, ¿qué hace? Responsabiliza a trabajadores y detiene. Cuando detiene a los trabajadores son detenidos un número, no todo, digamos, lo que se dio es una pueblada, son detenidos los dirigentes de los laburantes del gremio ahí en la zona de Las Heras, y entonces los bajo tortura, algunos bajo tortura en la dependencia policial, algunos trabajadores firman actas que les dan, digamos, frente a la presión, firman algunas actas que no sabían qué eran. Esas actas pasaron a ser las pruebas para ser luego inculpados. Y hoy les acaban de, después de un juicio que duró unos meses, les acaban de dictar a tres compañeros cadena perpetua, que es una cuestión aberrante, es una locura. Son tres dirigentes petroleros. Y a otros seis les dieron 5 años de prisión y después absolvieron a 2 trabajadores, ¿no? Pero lo tremendo es terrorífico realmente, todo. Claro. Terrorífico. Cadena perpetua sería, están inculpando a estos 3 trabajadores por el asesinato del policía sin ningún tipo de prueba más que un acta firmado por los laburantes que estaban secuestrados, torturados en la comisaría. Esa es increíble. La única prueba, y sobre eso se monta un juicio que termina hoy con eso. 3 perpetuas, claro. Nada menos. Así que hoy estuvimos en el medio de la movilización, se comunicaron con, digamos, han ido de diferentes lugares del país, trabajadores y de diferentes gremios a solidarizarse. Cuando logramos comunicarnos, nos comentan esta noticia. Alrededor del mediodía dieron la sentencia. Así que es bastante triste, mucha indignación, mucha bronca. Y bueno, ahora habrá que ver cómo generar la unidad y empezar a debatir cómo reaccionar frente a esto. Claro, seguramente. Fundamental esto, ¿no? Por un poco poder informarlo, poder difundir lo que sucedió e irse uniendo para que no puede, es inadmisible, ¿no? Es imposible que todas las organizaciones sociales, los movimientos no reaccionemos frente a este tipo de manejos y cosas, porque realmente se juega mucho en esto. Se juega esto que hablábamos, la posibilidad de salir acá, de protestar, de plantar una voz, de decir, de luchar por tus derechos laborales, ¿no? Estábamos hablando del laburo en ese pueblo, en Las Heras, donde además el costo de vida es altísimo, digo, ¿no? O sea, cuando, porque después, para desprestigiar la lucha, muestran los salarios que cobran, que son más altos quizás en ese lugar que en otro. En otros lugares, por ejemplo aquí, pero el costo de vida ya es mucho más caro por lo lejos que está, por las condiciones de frío, de todo lo que, de los caminos, cómo tienen que llegar todas las cosas desde diferentes lugares que veníamos hablando. Entonces, bueno, que los trabajadores puedan salir y pelear por buenas condiciones de trabajo, por aumento salarial, es imposible que permitamos que termine en una cosa como esta, ¿no? Uh-huh. Con causas inventadas, sacadas bajo tortura y con tres cadenas perpetuas, una cosa inadmisible. Sí, nos llama a todos a ponernos a hacer el mayor esfuerzo por ver en la medida de nuestras posibilidades en qué podemos aportar, uh-huh. primero difundiendo para que se conozca esto, porque la verdad que uno hacia primera voz no lo cree, uh-huh. parece una cosa exagerada, pero bueno, se irá difundiendo a lo largo de los próximos días y sí, tal vez llamarnos a la responsabilidad de ver cómo, porque esto también es un antecedente muy negativo para el resto de las luchas, para el resto de los reclamos, en un contexto donde estamos terminando el año con una situación social muy convulsionada, uh-huh. en donde la policía, por tener armas, tiene derecho a, parece ser, ponernos a todos en vilo y uh-huh. reclamar un salario de 12.000 mangos. Claro. Y los laburantes estatales, petroleros, de los diferentes, digamos, ramas, no podemos plantear la necesidad de una paritaria o discutir un sueldo justo, sí. que somos procesados. Vamos a tener que conseguir armas entonces. Vamos a tener que pensar, digamos, seriamente la articulación y la unidad. Así es. Muy importante. Bueno, está bien, opción B. Además. Muy bien. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Gracias, Che. Y un abrazo grande a toda la gente que está escuchando. Y continuaremos entonces pensando, informando y siguiendo estos casos que son tan importantes para todos nosotros. Y nos vamos escuchando Isabel Parra, Porque los pobres no tienen. Y después te quedas escuchando Una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y santita? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y zambita? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, la vela y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y zambita? De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y zambita? Y pa' seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y zambita? Ahí voy, con los tacones de punta.